Y no quiero levantar ningún sentimiento de culpabilidad y de que vos ahora te sientas no sé cómo. Mirá, yo oro para que el Espíritu de Dios haga la obra en todos y en cada uno de nosotros, incluido quien les habla, y que sea Él quien examine nuestro corazón. Pero qué bendición saber de muchos en esta congregación que lo hacen y lo hacen con todo gozo y alegría. Y me encanta verlos bendecidos. Me gozo por ver bendecidas sus vidas. Y después me cuenta el que es visitado y me cuenta el que fue a visitar. Pastor, hemos sido bendecidos, toda mi familia fue bendecida. Y después escucho y me habla el que fue a visitar y me dice, pastor, yo pensaba que iba a llevar bendición, pero el que salió más bendecido fui yo. ¿Cómo es? Y es así, le digo, el Señor es así, de grande y de maravilloso. Vos vas con tu corazón lleno para dar y das todo y resulta que vuelves con tu corazón lleno y más. Porque Dios multiplica, porque sabe que vas a estar dispuesto a llevar bendición a otro en la semana también. De esto se trata entonces glorificar a Dios. Esto es lo que estamos viendo en este día conforme a nuestra declaración de misión. ¿Recordás? ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué existimos? ¿Para qué somos iglesia? ¿Para qué yo formo parte de esta congregación? ¿Para qué usted forma parte de este pueblo y de esta familia preciosa? Bueno, uno puede imaginarse que estamos para pasar un rato agradable, para establecer vínculos de amistad y de compañerismo sanos, de poder ayudarnos mutuamente en nuestras necesidades, de poder alentarnos, de poder escuchar cosas positivas y buenas para la vida, y tantas otras cosas. Y no está mal todo eso, está bien, pero ese no es el objetivo fundamental por el cual estamos en este lugar y somos iglesia. Vos y yo somos miembros de esta iglesia, miembros del cuerpo de Cristo y del pueblo del Señor para glorificarle a Él. Estamos para glorificar a Dios. Y ya vimos el domingo pasado que glorificarle a Él era el designio de Dios, era el propósito de Dios. Él nos creó y luego nos salvó con este propósito de que vos y yo le glorifiquemos a Él, glorifiquemos su nombre. Vimos el domingo pasado que además de ser el designio, la voluntad de Dios, era el deseo de Dios. Dios desea que su pueblo glorifique su nombre. Se goza en ello, de que su pueblo exalte su nombre. Y finalmente dijimos que glorificarle a Él era un desafío para cada uno de nosotros y para toda la iglesia también. Aunque no es difícil, es sumamente sencillo, es muy fácil. Depende solo de tu decisión y de tu voluntad. Pero día a día, consciente o inconscientemente, estoy guiando y dirigiendo y orientando mi vida para glorificarle a Él o no. Cada día yo puedo mostrar disposición a Dios para decirle, Señor, hoy quiero glorificar tu nombre, así que quiero ser ese instrumento santo para la extensión de tu reino. Y cuando hay este deseo en el corazón, y Dios lo bendice, lo recompensa y lleva a cabo la obra. Entonces, llevas bendición y recibís bendición. Y así glorificamos su nombre. ¿Sabes? Habíamos definido claramente que glorificar a Dios era reflejarle a Él, era reflejarlo a Dios en nuestra vida, para que en todo lo que hagamos o digamos, no nos aplaudan a nosotros, no nos reconozcan a nosotros, no nos pongan en el podio a nosotros, ni nos exalten a nosotros, sino que en todo, por todo y para todo, el nombre de Dios sea glorificado, que Él sea reconocido, que Él sea visible, espiritualmente hablando, a aquellos con los cuales vos y yo tomamos contacto diariamente. Se sientan bendecidos por esa presencia que va contigo, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y se sientan bendecidos que Dios revela su presencia toda vez que vos vas a visitar a alguien o le vas a llevar palabra a alguien o te encontrás casualmente con un compañero de trabajo, con un vecino o con quien fuere. Es en todo momento, todo tiempo, en toda circunstancia, en todo lugar. Permanentemente nuestra vida está para ser instrumento santo. Ninguno de nosotros puede decirle a este Dios todopoderoso, santo y sublime, mira, yo soy un instrumento santo para la extensión de tu reino, de 18 a 20 horas de los días jueves, porque el miércoles, ahora me acuerdo, voy a jugar con los muchachos y salgo, hago aquello. Así que de 18 a 20, no, eso. Todos los días de mi vida y de tu vida están para que vos y yo le glorifiquemos a Él. 24 horas, mirá, casi hasta cuando estamos durmiendo debiéramos estar glorificándole. Bueno, te quiero decir que este es el deseo en el corazón de Dios. Y si vos respondés al deseo del corazón de Dios, siempre te va a ir bien. Tu vida va a ser llena de Él, llena de su presencia. Él te va a hacer prosperar en todas las cosas. Nunca te va a faltar ningún bien. Él te va a llevar de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Si ese es el deseo de tu corazón llevado a la práctica. Por lo tanto, yo quiero hacerte saber que ese es el deseo del corazón de Dios. No importa si otro hace o no hace o cómo lo hace. Guía vos tu vida, guiemos nosotros nuestra vida conforme a la palabra de Dios. Sigamos el ejemplo de Jesús y el ejemplo de la palabra. Y todos esperamos que tengamos buenos ejemplos. Cada uno de nosotros sea buen ejemplo para otros cristianos y para otros que no lo son. Pero aún así, no pongas tus ojos solamente a nivel humano. Porque en ellos siempre vas a encontrar imperfecciones, dificultades, falta de compromiso o de responsabilidad. Hay muchos otros cristianos que no. En ellos poné tus ojos. Ellos son de inspiración. Y sobre todo poné tus ojos en Cristo, poné tus ojos en la palabra. Ella debe ser fundamentalmente nuestra guía y la que marque nuestro rumbo y nuestra dirección. Hay un pasaje en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17. ¿Sabes? Aquí Jesús está orando. Y está orando por sus discípulos. Jesús orando no solo por aquellos 12 que escogió y seleccionó inicialmente. Por extensión, Jesús está orando por ti y por mí. ¿Le llama la atención esto? Le quiero decir que esto es lo que la Biblia dice, que Jesús estaba orando por usted. Por vos. ¿Y cómo? Pero si hace 2000 años. Sí, hace 2000 años, pero Jesús estaba orando por vos. Por eso él decía, no ruego solo por ellos, mis discípulos, sino por los que habían de creer por la palabra de los discípulos. Y hoy nosotros estamos aquí y llegamos a creer por la palabra de algunos otros cristianos. Así que estamos incluidos aquí en la oración de Jesús. Qué bueno, ¿eh? Ya antes de que naciéramos y que estuviéramos en el deseo de nuestros padres, ya estábamos en el corazón de Dios y Él estaba orando por ti y por mí. ¿Te das cuenta? Él tenía propósitos y tiene propósitos muy importantes para tu vida. Sobre todo el establecer un vínculo personal contigo, un vínculo de amor con el cual poder guiarte y llevarte siempre por camino de bendición. Pero aquí en el capítulo 17 vamos a destacar el versículo 4, que es lo que Jesús está diciendo y está orando, por supuesto, al Padre. Así que esto se lo está diciendo al Padre. Jesús dice, yo te he glorificado en la tierra. Jesús glorificó al Padre y lo glorificó en la tierra, siendo hombre, habitando entre los hombres, siendo humano, viviendo como vos y yo. Él es nuestro ejemplo. Jesús glorificó al Padre. Es decir, reflejó al Padre. Por eso dice en la Biblia que alguna vez Jesús, enseñando a aquellos que le seguían, les dijo, ¿para qué me piden ver al Padre? El que me ve a mí, ve al Padre. El que me ve a mí, ve al que me envió. ¿Te das cuenta qué estaba queriendo decir? Que él estaba reflejando a su Padre celestial. Por lo tanto, le estaba glorificando. Por eso Jesús acá dice, yo te he glorificado en la tierra. ¿En qué momento? ¿Jesús cumplió horarios? ¿Él tenía determinados días y horas en la semana para decir, ahora voy a glorificar a Dios y este momento no? Por supuesto que no. Es el ejemplo que queremos seguir. ¿Cuándo estuvo glorificando a Dios, a su Padre en la tierra? Siempre. ¿Cómo? Y con todo lo que hizo y dijo. Y ese es nuestro ejemplo a seguir. Ahora Jesús ascendió a los cielos. Por lo tanto, vos y yo, como su iglesia, debemos glorificarlo a Él. Debemos glorificar a Dios como Jesús glorificó al Padre. Amén. Así que tenemos que tener un corazón dispuesto a glorificar a nuestro Dios. A reflejarlo a Él, reflejar a Jesús. Y hoy vamos a ver 4 aspectos en los cuales tenemos que reflejar a Jesús para glorificar entonces también a Dios. Hoy somos el pueblo de Dios y estamos para glorificarle a Él, para llevar su gloria a esta nación, a este barrio, a esta ciudad, y llevarles esperanzas y nuevas de salvación. Así lo cantamos también. Y ese resumen de esa misión lo está definiendo también. Veamos algunos aspectos entonces en los cuales debemos glorificar a Dios reflejando a Jesús en nuestra vida. Una de las cosas que tenemos que reflejar en nuestra vida es la vida de oración de Jesús. Tenemos que ser el reflejo de la vida de oración de Jesús. Eso es glorificar al Padre, eso es glorificar a Dios. Es muy interesante que la Biblia marca que su casa, la iglesia, debe ser siempre llamada casa de oración. Encontramos en el libro de los Hechos, los primeros cristianos, encontramos en 1, capítulo 1, versículo 24, ¿qué hacían los cristianos? Perseveraban unánimes en la oración. En el capítulo 2, versículo 42, dice que perseveraban en la oración. En el capítulo 6 y versículo 4 del mismo libro de los Hechos, dice que persistieron en oración. En Hechos capítulo 4 y versículo 31, Pablo y Juan, muchas gracias, Pablo y Juan estaban amenazados de muerte para que no hablen más en el nombre del Señor. Y mientras eso acontecía, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Orando en favor de ellos y de toda la iglesia para seguir glorificando el nombre de Dios a través del testimonio de la palabra y la predicación. De igual manera, en el capítulo 12, versículo 5, Pablo está en la cárcel y dice que mientras Pablo estaba en la cárcel, la iglesia, ¿qué hacía? Oración, sin cesar, por él, por Pablo. Y vaya que si fue oída y escuchada esa oración, que fue respondida con todo poder y gloria, como lo fue en el caso anterior respecto a Pedro y a Juan. Pero en este caso, las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas que sostenían a Pablo dentro de la cárcel cayeron y se rompieron. Y fueron traídos a libertad, por supuesto, producto de lo cual también hubo conversiones, hubo gente que se entregó a Cristo y su vida fue cambiada y transformada para siempre. ¿Te das cuenta cómo desde una supuesta aflicción humana puede derramarse el poder de Dios para gloria y honra de su nombre y otros ser salvos, además de que su siervo siempre es preservado? Ese es nuestro Dios. ¿O es que le vamos a temer lo que nos pueda hacer el hombre? La Biblia dice que no debemos temerle. Pero allí estaba la oración. Así que no solo de la iglesia primitiva, ellos lo tomaron porque muchos lo vieron en Jesús mismo. Le vieron a Él orar. Lo vieron cuando Él, después de alimentar a los 5,000, envió a sus discípulos a la otra orilla en la barca y Él se apartó solo al monte para orar. Y cómo antes de elegir a los 12 discípulos, la Biblia dice que se fue a orar y pasó la noche orando, una vigilia de oración. Y ellos mismos, algunos de sus discípulos lo vieron cómo Él se transfiguró y la gloria de Dios lo llenó y se reflejó en su vida cuando fue ahí al monte de la transfiguración y estuvo orando en la presencia del Padre. Así que Jesús llevaba una intensa vida de oración y era el Hijo de Dios y sus discípulos lo vieron. Jesús le enseñó a sus discípulos a orar. Tenemos que glorificar a nuestro Dios reflejando en nuestra vida esta vida de oración que Él también llevaba en su ministerio terrenal. Mirá, hay entre 20 y 30 personas que todos los miércoles están en este lugar para recibir palabra de Dios, pero para exaltar su nombre y para orar y glorificar su nombre de esa manera, en oración. Y están intercediendo y están orando, no solo por las necesidades personales que cada uno trae, están orando por tu vida, están orando por tu familia, por tu matrimonio, por tus necesidades. De entre esos 20 o 30 que en promedio vienen todos los miércoles, muchos de ellos están aquí, ahora. Y están orando por ti o por vos, que a lo mejor no podés venir. Pero también están orando por vos o por ti, que a lo mejor sí podés venir, pero no lo estás haciendo. Necesitamos como iglesia glorificar a nuestro Dios, reflejar en nuestra vida de oración la vida de oración de aquel a quien decimos glorificar. Y Jesús, vaya que nos ha dejado ejemplo en esto, en todo. Así que iglesia, yo te desafío para glorificar el nombre del Señor, para que en lugar de 20 o 30 seamos 50 o 60 u 80, orando en la presencia del Señor, juntos. Te leí algunos pasajes del libro de los Hechos y ves que siempre hablaban en plural. Habla de la iglesia orando junta, unida, unánime, constantemente, sin cesar. Por ello la Biblia dice que seamos constantes en la oración. Romanos 12:2. Que nos ocupemos en la oración, 1 Corintios 7:5, que perseveremos en la oración, Colosenses 4:2, que velemos en oración, 1 Pedro 4:7, y aún el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, describe las copas llenas de incienso que hay en los cielos, y agrega que son las oraciones de los santos. Amada iglesia, debemos llenar las copas de incienso, de oración, en medio de y delante de la presencia de Dios. Te necesitamos a vos para que también vengas y ores y seas parte de aquellos que siguen llenando esas copas de incienso los miércoles, o los domingos, o los sábados, o en cualquier momento. Y si es necesario que abramos un grupo para orar los lunes a las 22 horas, pues lo vamos a hacer. ¿Cuál es el problema? ¡Ninguno! Podés venir un rato antes cada domingo. Hay un grupo que se pone a orar y a interceder y vos podés hacerlo también. No hace falta más que tener el deseo y expresar con tu boca ese deseo delante de Dios. Y es muy sencillo. Decirle a Dios, Dios, bendecí esta persona, bendecí esta iglesia, bendecí aquel otro, bendecí a mi vecino, bendecí a mi papá, bendecí a mi mamá, a mi hijo, bendecíme a mí. Mira qué fácil que es. Señor, te necesito. Sana a este, cura a aquel otro. Mira qué sencillo que es. Pero no sabes qué poderoso que es. No sabes cuánto poder de Dios se revela y se manifiesta toda vez que Él ve que su pueblo, todo el pueblo, no algunos de su pueblo, todo el pueblo se reúne delante de su presencia para glorificar su nombre en oración. Mira, Él dijo que solo habiendo dos o tres reunidos en su nombre, allí estaba Él en medio de ellos. Necesitamos glorificar a Dios reflejando, como lo hacía Jesús en nuestra vida, el conocimiento y el uso de las escrituras que hacía Jesús de las mismas. Jesús fue conocido y reconocido por su autoridad, porque al enseñar la Biblia, la palabra, en aquel momento, lo hacía no como otros que le enseñaban a los demás, pero no, ellos no obedecían a esa palabra. No era como muchos de los maestros o profesores de este tiempo y de este siglo, que le enseñan a muchos en las escuelas, en las universidades, pero que sin embargo no viven aquello que están enseñando. Jesús tenía autoridad, porque aquello que enseñaba estaba respaldado en su propia vida. Él lo estaba viviendo. Él era la enseñanza viviente de aquello que en teoría estaba compartiendo con los demás. Y la gente reconocía esto. Y la gente reconocía su sabiduría. Así que Jesús conocía las Escrituras. De hecho, claro que sí. Ya desde pequeño estaba empezando a estudiar y a aprender las Escrituras. Y tuvo maestros, por supuesto. Tuvo maestros y de ellos aprendió también. Pero por su propia decisión, él tenía el deseo ferviente de aprender la palabra y de aprenderla correctamente. Porque si yo ignoro la palabra o no la aprendo correctamente, pues entonces nunca la voy a poder aplicar correctamente y nunca la voy a poder compartir correctamente. ¿Se da cuenta de la importancia que tiene para mi vida y para la vida de cada uno de nosotros conocer la Biblia, la palabra de Dios? Y que nos pongamos en ello todo empeño y todo deseo, toda pasión. Porque eso es glorificar a Dios. Hacer lo mismo que Jesús hacía también. Y no ser aquellos que queden encuadrados en esas palabras de Jesús a los caminantes de Emaús que les dijeron, Él les dijo, erráis, se equivocan, ignorando las Escrituras. Cuando vos y yo ignoramos las Escrituras, pues seguramente vayamos a cometer muchos errores. Erran ignorando las Escrituras, se equivocan ignorando las Escrituras, se equivocan porque no conocen las Escrituras, se conocen y equivocan porque no conocen ni quieren conocer las Escrituras y conocerlas correctamente para aplicarlas entonces correctamente también. Bueno, Jesús estuvo glorificando de esta manera al Padre. Él conocía e interpretaba correctamente las Escrituras, por eso las usaba con toda sabiduría y corrección, y la aplicaba con toda sabiduría y corrección, y la enseñaba con toda sabiduría y corrección. Todos estamos llamados a alimentarnos de la palabra de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto ha salido de la boca de Dios e inspirada por el Espíritu Santo. Algunos hombres terminaron nada más que de anotarla y de escribirla. Pero es palabra de Dios y ella debe ser nuestro alimento. Ella es nuestro pan de vida. Y si no, ¿de qué no me estoy alimentando? ¿De qué estoy alimentando mi vida espiritual? Pues otra vez, referido a la oración, tenemos un desafío enorme. El 21 de septiembre estamos iniciando los 40 días de ayuno y de oración. Muchos ya han adquirido este libro, que es el que se va a usar en estos 40 días de ayuno y de oración del 2014. Aquellos que ya lo han adquirido, lo pueden solicitar al terminar el culto, pero recuerde que es para comenzar a usar el 21 de septiembre y toda la iglesia y todas las iglesias en Argentina, todas las iglesias cristianas evangélicas de Argentina van a estar usando este material e uniéndose cada iglesia en oración delante de la presencia de Dios. Un desafío. Si usted todavía no lo adquirió, le quiero decir que hay algunos ejemplares todavía a disposición. Cada uno de nosotros debiera tenerlo para participar. ¿O acaso tu vida y la mía no están para glorificar a Dios? Pero claro que sí, como iglesia lo tenemos que hacer. Así que pedile también a Camila Chetti, al terminar el culto, tu ejemplar. A aquellos que se adelantaron, sale 25 pesos, pero los que ya lo abonaron 15 pesos. 15 pesos, nada. Y esto trae una enorme bendición a la vida. Ahora ya sale 20 pesos. Pero llévalo igual, porque No es diferencia. Pero, iglesia, necesitamos mostrarle a Dios que tenemos verdadero deseo y hambre de su palabra, de su presencia, de su gloria, y que estamos comprometidos a extender su reino, para lo cual tenemos que orar juntos y tenemos que buscar en la palabra conocer más y mejor su propósito para cada uno de nosotros. ¿Qué palabra le voy a llevar a los demás si yo mismo no la conozco? ¿Qué palabra le voy a llevar a los demás si yo mismo no la estoy viviendo? ¡Qué bendición! Por eso, toda vez que la iglesia abre los tiempos de discipulado, de los grupos de discipulado, no venimos a tomar mate y pasarla bien, venimos a alimentarnos de la palabra de Dios, para que nuestra vida crezca y se fortalezca en fe y en madurez espiritual, para ser mejores instrumentos para la gloria de nuestro Dios. Yo bendigo a todos los que participan. En realidad, añado bendición a lo que Dios ya derrama toda vez que vos participás de los tiempos de discipulado en la congregación. Estoy seguro que sos bendecido y yo añado bendición sobre tu vida también. Y te ruego en el nombre de Jesús, sostené esa actitud. Porque la actitud correcta, estás glorificando el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Así que necesitamos reflejar a nuestro Jesús para poder glorificar el nombre de Dios. Lo glorificamos en su vida de oración, lo glorificamos en el conocimiento y en un uso de las Escrituras que él hacía. Y en estas dos cosas, su movimiento era hacia el Padre, hacia Dios. La oración, ¿a dónde nos lleva? A la presencia de Dios. El estudio de la palabra, ¿dónde nos lleva? A la presencia de Dios. Pero ahora hay otro movimiento y otros pasos. Desde la presencia de Dios, Jesús dirigió su vida y sus propósitos y su voluntad hacia los demás, hacia el prójimo. Y en este sentido, ahora ya no es oración y palabra, ahora es ministrar a las necesidades de los demás y predicar el mensaje de salvación. Y en estas otras dos cosas son las que tenemos que glorificar a nuestro Dios, porque así reflejamos la vida de Jesús. ¿Acaso a qué vino Jesús aquí a la tierra? Él mismo lo definió y dijo, yo he venido, ¿para qué? Para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo no he venido sino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Yo he venido para que tengan este tipo de vida que yo les voy a regalar. Yo no vine, dijo, para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. ¿Te das cuenta? Este fue el mensaje permanente que Jesús estuvo dando a los demás, predicando del Padre, del amor del Padre a los demás. En esa oración de Juan capítulo 17, él está diciendo precisamente eso. Aquel mensaje que vos me diste, yo se los transmití a ellos. ¿A ellos qué significa? No solo a los discípulos, a todos aquellos con los cuales él tomó contacto. Permanentemente él estaba glorificando al Padre, dando mensaje de salvación a todos los que podía. Yo le estoy glorificando con esta actitud. Yo estoy reflejando a Jesús. Estoy llevando este mensaje de salvación y buenas nuevas a alguien. ¿A cuántos? No sé por qué me viene otra vez a la mente aquello que la Biblia dice de parte de Dios, mirando a su pueblo, que se creía estar glorificando el nombre de Dios de manera perfecta. Pero sin embargo Dios dijo, este pueblo de labios me honra, este pueblo de labios me glorifica, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está en otro lado. Su corazón, su tiempo, su energía, su dinero está puesto en otras cosas. Está puesto en sus propios intereses, en sus propios deseos. Está puesto en sus propios problemas, en sus propias necesidades. Muchos de ellos dicen no tener tiempo. No tener tiempo. No tener tiempo para glorificar a Dios. Que Dios tenga misericordia de mí, porque entonces sería mejor que Él me llevara a su presencia. Si es que aquí no tengo tiempo para glorificarle. No tengo tiempo para hablarle a mi prójimo de que en Cristo hay salvación y vida eterna. Ah, gloria al Señor. Muchos lo están haciendo. Dios les bendiga, preciosos hermanos y hermanas. Dios siempre les ha de bendecir. La tarea que ustedes hacen en el Señor no es en vano. Ha de tener fruto y va a tener más fruto todavía. Así que no te desalientes. Quita tus ojos y impedí que tus emociones se enreden. No te desanimes por aquellos que no lo hacen. Yo te quiero decir, sostenete en el Señor. Él es tu Señor y Él está contigo. Él te va a decir a vos, bien, buen siervo y fiel. Bien, buena sierva y fiel. Así que míralo a Él y mirá las necesidades que tiene tu prójimo alrededor y seguí predicando la palabra a aquellos que no le conocen a Él. Seguí invitando a las personas a que vengan a este lugar a encontrarse con Cristo, no a encontrarse con nosotros, pues algunos somos medio feos también. Ven, tráelo para que conozca a Cristo. Anda a buscarlos. No dejes de orar en la semana por cada uno de ellos como lo estás haciendo. Tráelo a cada evento, a cada actividad que hagamos. Entre paréntesis, el último sábado de septiembre hacemos un nuevo picnic. ¡Qué buena ocasión! Anda orando y trayendo a todo tu barrio, no importa cuántas sean, nos vamos a llevar a todos igual. Así que no te desanimes por aquellos que no abren su boca para hablarle a otros de Cristo No te preocupes por aquellos que no vienen y participan de la oración o que no son tan fieles en el estudio de la palabra cuando lo hacemos como pueblo del Señor. Todos estamos en sus manos. Pero seguí vos glorificando el nombre del Señor y hacelo cada día de más corazón. Él te va a seguir bendiciendo también. Así que él estaba allí predicando el mensaje de salvación. Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y mira qué mensaje sencillo, porque alguno dice, ¿y qué le tengo que decir a los demás? Esto mismo, decirle que Cristo es el que cambia y transforma las vidas, el que le salva a la gente de sus pecados, el que le libra de sus cadenas y sus cárceles, como ocurrió con algunos de nosotros seguramente en alguno de estos aspectos. Decirle que el camino es Cristo, que no busquen más por otros caminos, porque son todos callejones sin salida, o caminos que conducen al precipicio sobre lo cual muchas personas caen y destruyen sus vidas, sus familias, sus matrimonios. Eso decirles, que Jesús es vida y que está en vos. Y entonces refleja a Cristo en tu vida. Si Cristo es vida y está en tu vida, pues que tu vida muestre que Cristo, la vida, está. Y esto se refleje a los demás. Así que es muy sencillo hablar de Cristo a los demás. Hacelo con las palabras que Dios va a poner en tu boca. Y seguí trayendo a las personas. Si ya no se convirtieron con tu testimonio, pues Dios también les dará oportunidad en cualquiera de los cultos que hacemos para escuchar su mensaje, su palabra y abrir sus corazones a Él. Por último, debemos glorificar a Dios reflejando la actitud que había en Jesús, que era, como dijimos recién, no solo la de ir y predicarle a la gente. Dice, mira, tenés que escuchar este mensaje, que es muy bonito, es precioso, es cierto, es verdadero. Pero Jesús, yo mirá, estoy paralítico. No, yo te traigo este mensaje. No, pero yo tengo hambre. No, pero yo estoy endemoniado. No, pero en mi casa tengo estos problemas. Yo estoy ciego. No sé, yo vengo y traigo este mensaje de ninguna manera. Así que está ese mensaje, pero está él también reflejarlo a él atendiendo a las necesidades de las personas. Necesidades materiales, físicas, emocionales, psíquicas, espirituales. Las mismas que presentaba la gente en aquel tiempo, hoy están presentes también entre nosotros. Pero sigue presente y obrando nuestro Dios Todopoderoso, que está en nuestra vida y Él va delante nuestro. Así que sigámoslo a Él y seamos instrumentos. Señor, usame, hoy puedo satisfacer la necesidad de alguien con el cual yo voy a tomar contacto. Mañana es oportunidad. Pasado también, cada día vas a poder estar haciéndolo. Así que persevera en esta actitud. Jesús representó y reflejó aquello que decía el salmista en el Salmo 147, versículo 3. Allí el salmista está hablando de Dios en Jesucristo o de Jesucristo en Dios y está describiendo perfectamente esta actitud y esta senda que nosotros debemos tomar. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esto es lo que hemos visto en el ministerio de Jesús y así le glorificó al Padre. Él atendía a las necesidades de la gente, no las pasaba por alto ni las ignoraba, no le eran una carga, un peso, una molestia. De ninguna manera, porque este era el propósito por el cual Él había venido y de esta manera iba a glorificar al Padre. Lo mismo que vos y yo, lo mismo que todos como iglesia, estamos para glorificar su nombre, por lo tanto lo tenemos que imitar y reflejar a nuestro Señor Jesús. Asistamos a las necesidades de nuestros vecinos. Tienen necesidades espirituales. Muchos de ellos quizás están enredados en el ocultismo. Y Satanás los tiene presionados debajo de sus pies y está aplastándolos y destruyéndolos. Asistamos a las necesidades emocionales de nuestros vecinos. ¿O usted cree que están viviendo en la felicidad y en un gozo y en una paz? Asistámoslos, ministrémoslos en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Eso es ser instrumento y eso es glorificarle a Él. Así que otra vez, oh, alabo el nombre del Señor por todos los instrumentos con los cuales Él puede contar en esta congregación. Y Señor, levanta más obreros. La mies es mucha, los obreros siguen siendo pocos, pero vos que estás en la mies, vos que estás siendo instrumento para bendecir a otros, llevar su palabra, su mensaje, que orás con fervor, que aprendés la palabra, que ministrás a las necesidades de otros, que le hablás a otros de Cristo, persevera en esa actitud. Persevera, no vuelvas atrás. Tené cuidado, está atento, está alerta. El enemigo va a querer causarte algún pesar, alguna dificultad para que vos ya no seas instrumento santo. Pero cuando vos glorificás el nombre del Señor de esta manera, Él se glorifica en ti también. La gloria del Señor es derramada sobre tu vida. Él te rodea de gracia, de misericordia, de poder, de sabiduría. Él abre tus ojos espirituales, entonces puedes estar atento a todo lo que ocurre a tu alrededor. Descubrir dónde está el enemigo que quiere venir a acechar tu vida o a quitarte algo que Dios te quiere dar, de ninguna manera. ¿Cuándo? ¿Cuándo le glorificas a Él? Si vos glorificas su nombre, Él se glorifica en ti también. Así que, amada iglesia, tenemos que tomar el ejemplo de Jesús. Él no solo vino a dar, Él vino a darse. ¿Sabes? Hasta cierto punto dar podría llegar a ser fácil. Dar algunas cosas a veces cuesta, bueno, está bien, lo doy, y das cosas materiales. Pero darse a sí mismo es distinto. Y Jesús se dio a sí mismo por los demás. Y se dio a sí mismo por vos y por mí. Así glorificó al Padre. Y así le tenemos que glorificar a Él. Vos y yo nos tenemos que dar a nosotros mismos nuestra propia vida por los demás. Tu tiempo, tus esfuerzos, tus energías, tu juventud, todo para la gloria de Dios. Oh, aleluya. Una iglesia que glorifica al Señor. Una iglesia que lo refleja a Él. Que mientras vamos avanzando y vamos creciendo, Dios se hace cada vez más notorio en medio nuestro. La presencia de Dios se hace cada vez más notoria y se revela cada vez con mayor poder. No ya tan solo por nosotros que le conocemos a Él, sino por otros que de pronto vos traes, otros que vos invitás y acompañás hasta este lugar. Estoy seguro que muchos de ellos te van a compartir. Allí estaba el Señor. Yo sentí algo, algo ocurría, y vos y yo sabemos que eso implica que la presencia de Dios se manifiesta y se revela en todos los que estamos en este lugar también. Así que, amados, glorifiquemos a nuestro Señor. Glorifiquemos su nombre más y más cada día. Es perseverancia, es decisión, es constancia. Pero tenemos que hacerlo en el nombre del Señor. Tenemos que ir más allá de los obstáculos, de me cuesta. Y tenemos que ir más allá porque nuestro Dios es todopoderoso. Y Él te va a asistir toda vez que vos y yo decidamos y comprometamos el poder llevarlo a cabo. Bendigo tu vida en el nombre del Señor. Allí tenemos el desafío, cada uno de nosotros. En cuanto a oración, no faltan las oportunidades. En cuanto al estudio de palabra, tampoco. En cuanto a hablarles a otro de Cristo, ¿qué es lo que nos falta? Sino solo abrir nuestra boca y hablar a los demás. Y administrar las necesidades de otros, ir a visitarlos, ir a buscarlos, ir a hablarle de Cristo, ir a ver qué necesidades hay, poder asistirlas en el nombre del Señor, ir a llevar un abrazo, ir a llevar una palabra de consuelo al que está en aflicción, ir a llevarle una palabra de esperanza a aquel que cree que ya su vida está terminada para siempre y quizás pensando en quitársela. Ah, viste que no hace falta, sino solo que tu corazón esté dispuesto a glorificar el nombre de aquel que nos salvó, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que toda vez que ahora abramos nuestra boca para cantar, alabar o adorar a Dios y estemos diciendo algo como: gloria a tu nombre, te glorifico, Señor, te glorificamos. Oh, ojalá el Espíritu Santo me haga saber perfectamente qué significa eso. Me lo recuerde. No, para. Pero como vos ya lo estás haciendo, abrí tu boca y tu corazón y a viva voz glorifica su nombre. Porque tu vida ya lo está haciendo antes de que tu boca sea abierta para cantar. Señor, desato en el nombre de Jesús una unción fresca de tu Espíritu sobre nosotros como iglesia. Señor, necesitamos ser renovados también en nuestro compromiso. Señor, hemos aprendido una vez más qué significa glorificarte, Señor, y notamos que tenemos que seguir creciendo en este aspecto, que tenemos que seguir despojándonos de algunas cosas, de algunas actitudes, que tenemos que tomar decisiones concretas, firmes, Señor, y comprometidas. Tenemos que arreglar nuestras prioridades, Señor. Tenemos que poner por completo nuestro corazón en ti y en las cosas que hacen a tu reino, Señor, para reflejar en todo lo que somos, en todo lo que decimos y en todo lo que hacemos a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A Él sea levantada una gloria eterna de parte de esta iglesia, Señor, y de cada uno de los que aquí se reúne. Por eso te ruego que a través del Espíritu Santo nos ayudes a despojarnos de todo espíritu de apatía, de todo espíritu, Señor, que contradiga al Espíritu Santo que mora en nosotros también. Y que todo tu pueblo con gozo, con alegría, con entusiasmo, Señor, y en el poder del Espíritu Santo podemos glorificarte de esta manera, Señor. Ayúdanos a crecer en nuestra vida de oración, en nuestro compromiso de oración, de estudio de la palabra, Señor, para vivir en otra dimensión nosotros mismos, Señor, para que con tu palabra podamos bendecir a otros también de manera correcta. Señor, ayúdanos a seguir creciendo en compartir tu mensaje de salvación con todos, sembrar esta semilla en muchos, Señor, en muchos cada día, en ir a buscarlos, en invitarlos, en perseverar, en traerles a tu presencia, Señor. Y ayúdanos, Señor, a abrir siempre nuestro corazón y nuestras manos para aquellos que lo necesitan materialmente, emocionalmente y aún espiritualmente, Señor. Así tu iglesia se dispone, Señor, a glorificarte, a honrarte, a exaltarte, Señor, por siempre y para siempre. Señor, ten misericordia de nosotros, pero rodea de gloria, de misericordia y de gracia a aquellos tantos, Señor, en esta congregación que te sirven y te sirven de todo corazón. Señor, multiplica esos esfuerzos y que haya fruto para gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Él. Aleluya.